oración. Buen día, Pablo. Buen día, Pablito. Buen día a la audiencia. Bien, bien. Contento de estar otra vez después de 15 Ahí días. Está. Sigue la lucha. Seguimos en la lucha y hoy vamos a tener algunas comunicaciones seguramente con la abogada que nos patrocina en el caso de la de este recurso de amparo que hemos interpuesto por el buena señal de la justicia, ¿o no? Sí, hubo señales interesantes, por ejemplo, como que el reclamo puede continuar, no fue rechazado, ¿no? El amparo, si bien no se definió todavía, al menos está en marcha. No deja de ser un dato importante. Sí, seguro. Y además hubo una apertura en la participación de todos aquellos que bueno, ahora lo va a explicar seguramente en, mejor. En ese sentido, cuando hablamos, los tiempos, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos con los tiempos de la justicia? Bueno, se podrá decir por ahí de que estamos con los tiempos acotados porque ya a fines de agosto se termina la habilitación de la casa. Pero esto, dejamos de todas el mojón. Maneras, dejamos el mojón, sentaría un precedente agregado a lo que sucedió el año pasado cuando ya se lo declaró inconstitucional al decreto que habilitaba la casa. Si este año logramos un fallo similar, o por lo menos que se siga trabajando en el tema, seguramente podemos decir que estamos avanzando. Seguro, ¿eh? Bueno, ahora sí, como la anunciábamos, ya la tenemos en línea y la verdad que es un gustazo. Hablamos de la doctora Cecilia Domínguez, obviamente integrante de AFADA también, ¿no? Y en representante... No, AFADA ya, ella ha dejado de pertenecer. Ah, vamos, mirá, vamos a aclarar. Ahí está. No, con razón Mariana me dijo, fíjate que te arreglé una cuestión ahí. Ahí está, buenísimo. Bueno, hablamos de la doctora Cecilia Domínguez. Tiene que ver con el amparo por los cotos de casa. Cecilia, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur y Horacio Froy. Buen día, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están los dos? Muy buen día también a la audiencia. Bueno, y muchas gracias por el contacto. Ahí está. Bueno, siempre es un gustazo tenerte, Cecilia, y para hablar. ¿Hablamos de buena noticia o no tanto? Contanos un poquito qué tiene que ver con el amparo justamente por los cotos de casa. Mira, la verdad... no sé cómo decirte, o sea, algunas cuestiones buenas y otras no tanto. A ver. En principio bueno, porque parecía ser al principio, nosotros presentamos el amparo el día 5 de junio, que fue justamente el Día del Ambiente, el Día Mundial del Ambiente, se dio esa casualidad, digamos, de la vida, ¿no? Que a veces esas coincidencias en cuanto a los días y eso. Está bueno. El amparo, digamos, por el tema del pedido de la nulidad de lo que es la resolución 888/23, que este año habilita lo que es la caza de animales nativos acá en la provincia de la Caza Menor, ¿sí? En la provincia de Entre Ríos, que serían, digamos, anátidos, también estaba la liebre, pero la liebre de foránea, aunque de todas formas merecería protección legal. Y después hay un pájaro más, codorniz creo que es, no me acuerdo perdiz, bien. La perdiz. La perdiz, dice Horacio. Ah, perdiz, perdiz. Muchas gracias, Horacio. Bueno, digamos, pedimos justamente la nulidad de eso, ¿sí? La verdad es que entre el amparo que habían pedido Amigos de la Montería o algo así se llama una agrupación, que en realidad ni siquiera era un amparo ambiental, sino netamente un amparo, digamos, porque ellos entendían que esta resolución, al habilitar únicamente la actividad de caza dentro de los cotos de caza y no en toda la provincia, verían afectados sus derechos. Mira. Bueno, entre el amparo que emitieron ellos, que era un amparo colectivo básicamente, y el que interpusimos nosotros, o sea, las cuatro ONGs que participan de este amparo, lo cierto es que de alguna forma hubo muchos vaivenes. ¿Por qué? Porque el amparo fue presentado en la Cámara Contencioso Administrativo, de ahí se fue a la Cámara Civil y Comercial número 1, volvió a la Contencioso Administrativo, se fue al Superior Tribunal de Justicia, bajó del Superior Tribunal de Justicia. En definitiva, dio varias vueltas, se terminó abriendo el proceso a prueba en la audiencia del 7 de julio, que fue el viernes pasado, no el anterior, en el cual el doctor Baridón, bueno, admitió la prueba presentada, ordenó librar oficios a los fines de de cerciorarse de que haya más pruebas, ¿no? Perfecto. Prueba solicitada por él, básicamente, y a su vez, de alguna forma, se abrió el proceso colectivo para que se puedan presentar interesados, digamos, que estén de un lado o de otro lado en cada una, digamos, de los lados, ¿sí? Tanto de la protectora como de la parte demandada, ¿sí? Lo cierto es que está demorado, actualmente nosotros pensábamos que íbamos a tener antes de julio la audiencia con la declaración de los testigos, pero se presentó una ONG, no sé si es ONG, asociación, la verdad desconozco sinceramente cómo está constituida, es ACETRA, no sé si la escuchaste hablar, digamos dentro de lo que es el amparo, pero obviamente, o sea, esta entidad, por decirlo de alguna forma, con personería jurídica, no es parte dentro del amparo, o sea, no es ni parte actora ni parte demandada, porque las partes ya están establecidas. Pero interpuso un recurso, algo de lo más extraño a nivel judicial, porque, digamos, a ver, es lo mismo que yo tuviese una demanda judicial, digamos, por, supongamos, un divorcio con mi marido, y que vos interpongas un recurso o algo por el estilo, o sea, digamos, nada que ver, sí, se entiende, o sea, si bien son parte interesada dentro de lo que es el amparo, lo cierto es que no son, o sea, son interesados, pero no son parte, mejor dicho. Esa es la cosa. Ahí está. Entonces, de alguna forma, esto está ahora a resolverse en el Superior Tribunal de Justicia. Y bueno, está llevando más tiempo del que debería, porque bueno, el año pasado ya a esta altura teníamos prácticamente la confirmación del Superior Tribunal de Justicia. Estamos a 18 de julio. Y lo cierto es que la actividad de casa creo que estaba permitida, no me acuerdo si hasta el 15 de agosto o sí, mediados de agosto, una cosa por el estilo, realmente no recuerdo exactamente la fecha. Sí, pero era promediando agosto, exactamente, y lo cierto es que, bueno, o sea, todavía no hay, no hay como una resolución. Lo positivo dentro de todo esto que está sucediendo es que el amparo sigue en curso, porque muchas veces algunos medios que yo estuve viendo por internet, medios provinciales, habían manifestado como que el amparo no continuaba en curso, como que hubo un periódico a nivel provincial que manifestó que no voy a dar nombres, obviamente, pero había manifestado básicamente que después de los dos amparos presentados, al fin el Poder Ejecutivo había publicado en el boletín oficial la resolución con la habilitación de la actividad de casa, cuando sinceramente, o sea, esto fue un grave error por parte del Poder Ejecutivo, porque a ver, digamos, todo lo que sean resoluciones o leyes a nivel provincial, o bueno, ya lo tenemos a nivel nacional, el BORA, que es el Boletín Oficial de la República Argentina, deben ser publicadas a los fines de que todos los ciudadanos tengan conocimiento sobre las leyes que básicamente los guían, ¿no? Las leyes que básicamente que nos rigen. Ordenan a lo que son los ciudadanos, ¿sí? O sea, que el Poder Ejecutivo no haya publicado la resolución es una falta muy grave, muy grave, porque aparte esto está ordenado en lo que es el artículo 5 del Código Civil y Comercial, que básicamente establece, ¿no? Que, digamos, las leyes no entran en vigencia hasta que pasen los 8 días luego de ser publicados en el boletín oficial. Entonces, por tal motivo se podría entender que, digamos, muchos medios de comunicación festejaron el día 19, o algunos festejaron el día 19 la habilitación de la casa, pero la casa no estaba habilitada hasta que el Poder Ejecutivo, de alguna forma, hizo la publicación en el Boletín Oficial de la provincia y pasaron los 8 días. Bueno, esto también fue un error muy grave, a nivel procedimiento por parte de lo que es el Poder Ejecutivo de la provincia. Y bueno, en definitiva, continuamos con el amparo, estamos, como ya te mencioné, en un proceso de apertura de prueba. Uh-huh. Y bueno, estamos aguardando también, bueno, qué es lo que en definitiva va a seguir. Cecilia, y te pregunto, ¿me podés ampliar cómo es el tema eso para la gente que está escuchando, obviamente, el tema de los interesados, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hacen esa participación en ese sentido? Mira, sí. El tema de los interesados pueden, digamos, presentarse cualquier persona que tenga un interés genuino en lo que es, digamos, esta situación. Sí, ya sea porque a lo mejor ejerce, mejor dicho, porque a lo mejor realiza actividades de proteccionismo, de conservacionismo. Digamos, porque le interesa la protección hacia lo que es el ambiente, la biodiversidad. Cualquier persona que manifieste tener un interés, ya se han comunicado algunas personas conmigo que realmente tienen intereses genuinos, porque básicamente, digamos, hacen a todo lo que es la conservación, la preservación, la lucha por lo que es el ambiente desde múltiples enfoques, porque realmente me sorprende la cantidad de personas que actualmente luchan por, ¿no? Sí, y se suman constantemente, sí. Y para poder, digamos, básicamente adherir a lo que es la, bueno, el amparo, lo que tendrían que hacer es enviar un mail, bien, ¿sí? Bien. Pueden hacerlo a la que es el correo electrónico de la Cámara de lo Contencioso Administrativo número 1 en Paraná, que es bastante complicado. Yo lo tengo publicado en mi... Nosotros lo publicamos acá, es PNA, arroba... Sí, en realidad no, es SEC, o sea, S-S... A ver. ¿De Secretaría? Claro, sí. Después CAM, de Cámara, CON, de Contencioso, o sea, CONT, perdón, porque termina en T, uh-huh, de Contencioso, AD, de administrativo, guión medio PNA, que es de Paraná, uh-huh, arroba JUS Entre Ríos, y JUS con S, porque es de justicia, no de juzgado, JUSentreríos.gov.ar. Perfecto, acá sí nos habían pasado bien, ¿eh? Se juntan las dos C ahí, SEC, la CDA y de Cámara, bien, ahí está. Ahí lo vamos a estar repitiendo constantemente. Sí, sí, la verdad es que, bueno, hay fecha límite hasta el 21 de julio. Perfecto. Si no, también se pueden contactar conmigo, porque, bueno, hay personas que a lo mejor quieren participar, pero no saben, digamos, cómo hacer el escrito, qué es lo que tienen que poner. Bueno, se pueden contactar también conmigo. Bien. Lo que sí, bueno, lo que se... Digamos, tienen que tener un interés, sí, en lo que es la actividad, ya sea por la preservación del ambiente, por la lucha por los derechos de los animales, seguro, por las generaciones futuras. Bueno, tienen que tener un interés básicamente en esto. Así que, bueno, nada, eso sí, esto es sería positivo. Y eso te iba a preguntar, Cecilia. ¿Esto jugaría un rol positivo en lo que es el escenario del amparo? Sí, esto sería positivo. De hecho, la verdad es que, bueno, el año pasado el doctor Marfil, que fue el juez que intervino, ¿no? El vocal de cámara que intervino en la presentación del amparo que hicimos, también había abierto el amparo, así, digamos, con la posibilidad de que se presentaran interesados. Es básicamente, o sea, a ver, son distintas etapas que se van cumpliendo en lo que, digamos, configura el proceso de amparo, ¿sí? Uh-huh. Esta es una de las etapas que establece la ley en lo que es el proceso de amparo, ¿sí? Uh-huh. La justicia abre el amparo para que puedan presentarse los interesados. Uh-huh. Pero sí, es positivo, sí, porque de alguna forma también le da la posibilidad a las personas, ¿no? A la sociedad en general, que quieran de alguna forma volcar, ¿no? Ese interés, o que les preocupe la situación, o que les genere alguna incertidumbre, que quieran conocer, bueno, que puedan básicamente presentarse y, digamos, compartirle, ¿no? Estas preocupaciones, claro, bueno, o estas actividades que hacen a lo que es el juez que está resolviendo el amparo, ¿sí? Uh-huh. Cecilia, si yo te planteo esta proyección a futuro, ¿no? Pensando en el año que viene, ¿esto deja un mojón? ¿Tendría que actuar el Ejecutivo para no llegar a un tramo similar el año próximo? Mira, la verdad no te sabría. No te sabría decir. Lo que te puedo comentar, que fue, bueno, básicamente lo que se habló en la audiencia que hubo el 7 de julio, nuestra postura fue básicamente establecer que, digamos, el gobierno, para poder realizar la resolución que habilita la casa este año, se basó en unos estudios. Esos estudios que fueron, digamos, pagados por la Cámara de Turismo Sinergético a nivel nacional, obviamente tienen de alguna forma cierto vicio, porque de alguna manera están condicionados a quien básicamente está pagando esos estudios, seguro, ¿no? ¿Se entiende? Seguro. Pero lo más impactante es que esos mismos estudios dicen que no tienen conclusiones, porque básicamente fue un estudio que se hizo en agosto del año pasado, nada más. No hay estudios repetidos a lo largo del tiempo, y pide que para que pueda haber una conclusión o un resumen se necesitan 5 años para realizar esos estudios. Mira. Es decir, si vos no tenés, digamos, algo con qué comparar, obviamente no podés tomar una decisión sobre algo. Si vos necesitas, esto es como los estudios científicos, ¿sí? O sea, básicamente vos necesitas hacer prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, para poder, obviamente, llegar a una conclusión, y en base a esa conclusión dictaminar una resolución, ¿sí? En este caso, bueno, no está esa prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿sí? No está esa, digamos, esas otras experiencias. Seguro, volcadas. Queda claro. Entonces, no tienen, básicamente, o sea, están a ciegas, ¿sí? Están trabajando a ciegas porque no tienen forma de comparar para saber si hubo una disminución en la cantidad de individuos, un aumento en la cantidad de individuos. Claro. Recordemos que recién este año estamos viendo de vuelta un poco los pastos verdes y todo lo demás, pero años anteriores hubo una sequía tremenda en la provincia con la bajada del río Paraná. Hubo dos, si mal no recuerdo, dos situaciones de emergencia. Bueno, del campo, digamos, sí, que se dio y que salió publicada también en el boletín oficial la República Argentina, con ayuda por parte del Estado a emprendedores y a, bueno, a lo que es el campo. Entonces, a ver, estamos en una situación, bueno, ahora estamos viendo que hay una sequía terrible en Uruguay. Sí. No tienen agua, eso, literalmente. Sí. No tienen agua. Bueno, entonces las poblaciones de Patos, que es una población que básicamente no depende únicamente de la provincia de Entre Ríos, porque los patos van a Entre Ríos, van volando a Corrientes, van a Brasil, van a Uruguay. Son especies migratorias. Todo eso a nivel ambiental afecta, y volviendo a la pregunta, no hay estudios que puedan verificar hasta qué punto todas esas manifestaciones climáticas han influido en la cantidad poblacional de patos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que se necesita y no se está haciendo. Ahí está. Si pasa por la cuestión particular, ¿te gustaría que directamente no haya coto de caza? Esto me imagino, Cecilia, obviamente, pero sí. Para eso hay que avanzar con leyes, ¿o no? Sí, obviamente hay que avanzar con leyes. Bueno, hay que hacer un estudio en base a eso. Mira, tenemos un ejemplo de que en la provincia de La Pampa se presentó un amparo justamente, por ejemplo, en este caso, para prohibir la caza con jauría. Bueno, son todos, claro, digamos, estamentos que uno va avanzando, que llevan su tiempo, pero se podría, sí. Perfecto, con respecto al tema de estos tiempos, ¿no? Uno entiende que la justicia a veces es más lenta, más rápida, pero en este caso, ¿cómo analizás esos tiempos de la justicia que muchas veces está en el vocabulario de la gente? ¿Cómo lo ves en este caso puntualmente, Cecilia? Y está medio demorada. Ahí está. Yo creo que sí, porque de hecho el amparo es un remedio que es extraordinario, ¿sí? Claro, no hay que uno presente un amparo por cualquier situación, y en este caso, o sea, qué sé yo, es lo que considero yo. Después, bueno, entiendo que cada uno puede tener obviamente su parecer, o a lo mejor su fundamento, pero creo que ya, a lo mejor ya tendríamos que tener algún tipo de resolución, y todavía estamos dentro de lo que es el proceso. De todas formas, digamos, valoro, ¿sí? Que se escuchen a las partes y que, bueno, nada, se entienda que esto es un procedimiento que es serio, ¿sí? Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la defensa de, bueno, en este caso yo, porque también lucho por los derechos de los animales, perfecto, pero de los derechos de los anátidos y también de la biodiversidad, de los ecosistemas, de las generaciones futuras, ¿sí? O sea, no podemos tomar una medida o emitir una resolución sin tener básicamente estudios que puedan analizar qué es lo que va a suceder a futuro. Y esto hablando, capaz me estoy yendo un poco de tema. No, pero clarísimo lo estás dejando. El principio de razonabilidad de los actos de gobierno. O sea, los funcionarios públicos no pueden tomar medidas arbitrarias, sino que deben de estar debidamente fundamentadas. Y si esto no está fundamentado, básicamente es inconstitucional. Entonces, y hay que declarar la nulidad. Perfecto. Entonces no estamos hablando de una situación que sea una pavada, ¿sí? Estamos hablando de algo muy serio y que afecta a todas las personas, en particular obviamente de la provincia de Entre Ríos, pero a todas las personas que forman parte de este entorno, de esta región, porque de alguna forma se ven también afectados sus derechos, ¿sí? Seguro, seguro, ¿no? El otro día se hablaba del plomo que queda en la tierra, que después cae a las napas de agua, es todo un temita de un análisis importante. Cecilia, más allá de que, obviamente como parte de Conciencia Animal, pero estás trabajando con un equipo ahí que están trabajando por el mismo fin. Sí, ¿a qué equipo te referís? Porque, no sé si me... De sí. Tus colegas, seguramente. De otras abogados o abogados que están también trabajando. Ah, en Entre Ríos, sí, estamos trabajando mucho con el doctor Di Benedetto, la doctora Juliana Darrigo, por diferentes causas de derecho animal. Bueno, el doctor Di Benedetto tiene una causa muy importante por un labrador que fue cruelmente atacado. Después, bueno, con otra colega en Gualeguaychú, intentando en esto de lo que es la Casa del Búfalo. Después, bueno, con la doctora Juliana Darrigo también. Así que, sí, la verdad es que, bueno, estamos intentando de alguna forma en diferentes puntos de la provincia trabajar. Y en esta ocasión en particular, del amparo también estás acompañada por otras dos colegas, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que sí, estoy acompañada por la doctora María Fernández Benetti y ella también está trabajando con, digamos, conmigo a la par, o sea, en la presentación de, bueno, de todo lo que haga el amparo. Y si bien no está presentada dentro del expediente, pero también estamos recibiendo el acompañamiento de la doctora Sacias, que, bueno, que también ella está al tanto de, digamos, le vamos comentando, ¿no?, lo que va sucediendo dentro del expediente. Perfecto. Qué bueno ese equipo. Qué bueno que vaya creciendo todo esto y que se vaya hablando un lenguaje en común en toda la provincia. La verdad que buenísimo. Cecilia, gustazo tenerte como siempre en el programa, nos haces claro las preguntas que nos hacemos, nos aclarás muy bien, así que te agradecemos mucho y, bueno, sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. No, por favor, por favor, un millón de gracias por darle difusión a todos estos temas, a toda esta temática, así que, no, muchas gracias a ustedes y, bueno, y a toda tu audiencia también. Perfecto, ahí te saluda Horacio. Bueno, gracias Cecilia, sabemos que estás muy ocupada, que tu tiempo es muy valioso y que no disponés demasiado, pero bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hoy. No, por favor, muchas gracias también, Horacio, porque ustedes también vienen trabajando muy duro desde hace muchos años ya en diferentes cuestiones de derecho animal, así que también, ustedes también, muchas gracias por todo. Perfecto, ahí estaba, La doctora Cecilia Domínguez, la verdad que la hace muy claro y pasional, y eso está buenísimo. Bueno, ahí está, los tiempos de la justicia a veces, porque bueno, vos entendés, ¿no? Esto te lo voy a explicar al oyente, ¿no? Que el amparo es urgencia. Igual ahí apareció una cuestión extraña, viste, que explicó como una organización que me parece que va en relación a estirar los tiempos nada más. Sí, no. La agrupación es Acetra, que un amigo mío, yo no comparto el mensaje, pero decía Acetra Me parece que hace tramoyas. Ah, claro, ahí está. Mirá vos, dilata el tiempo, sí. Se le termina, cumplen con los tiempos que están previstos, sí. Y el amparo va a dejar un mojón, pero no va a llegar a tiempo para este año. Para este, claro. Es un término. Pero va a ser importante que al menos haya alguna resolución que sea favorable a todo este pedido, que no es el pedido de tres o cuatro agrupaciones, seguro, como figura en el expediente. Ya se está notando el interés. Precisamente, sí, de todos lados. De todos lados, porque la llamada de la justicia, la convocatoria a que se presenten todos aquellos que se consideren interesados, está resultando muy bueno. Productiva. Ahí a la gente, che, a la gente que está escuchando, si bien pueden demostrar estar interesados, mucha gente va a hablar puntualmente de lo ambiental, sí. Bueno, involucrate. Sí. Mandalo. Si no, ahí tenés a la doctora Cecilia Domínguez, contactala, te va a dar un ejemplo de lo que más o menos tenés que escribir para estar correctamente, ¿no? Sí, si quiere conectarse con ella, obviamente. Y si no, está Horacio, las redes. Te va a hacer también. Sí, nosotros le podemos dar la orientación necesaria, la gente de Seidas en Concordia también. Perfecto. Pero si quieren un contacto directo con la doctora, la pueden buscar en Facebook, con Cecilia Domínguez, la van a encontrar y a través de mensajes privados, ella los va a poder guiar. Seguramente, para tener una base de lo que podés escribir y demostrar tu interés en este tema. Recordemos que. Si no te preocupa el pato, si no te preocupa. Sí. Recordá que está teniendo un impacto ambiental importantísimo, ¿no? En el agua, en la tierra, el tema del plomo. El otro día mostraban imágenes y es impresionante. No, lo del plomo es determinante y se debía. Aparte, ultramente contaminante. Sí, porque la disolución del plomo en la naturaleza demora años. Mientras tanto, está causando males tremendos que incluso puede llegar a ser cancerígeno. Sí. El otro día lo leía, la verdad que me sorprendió en un diario nacional. Sí. Leía del impacto, esto si bien no hablaba puntualmente, hablaba de los cortos de caza en general, en contra de un diario nacional, la verdad que me pareció interesante la nota, y hablaba del plomo. Y hay otra cosa, Pablo, que yo quiero recordar, porque en una de las argumentaciones que mencionaba el Estado para habilitar la cacería, hablaba de la, digamos, del elemento alimenticio. Con esa palabrita trataba de decir que era la caza de supervivencia, es decir, que se refería a personas que cazan para poder sobrevivir. Es un tremendo verso y una incongruencia por parte del Estado, ya que la caza se habilita solamente en cotos reducidos. Es decir, que si vos cazás fuera de esos cotos, estás en infracción. Entonces, no, pero aparte han circulado fotos de tipos que tienen 10, 15 patos en cada mano y lo muestran como trofeo. Y te das cuenta que tienen al lado un fusil que me imagino que no tienen necesidad de cazar para comer. Pero no, seguramente tienen el asado ahí a unos metros y no va a ser asado de pato. Así que esto es netamente diversión, recreación. El tema es que el costo es altísimo. Por supuesto. No económico, el costo ambiental, el costo de los patos, che. Sí, eso es lo que nos está costando. Como decía la doctora, son especies que son migratorias, así que no dependen solamente de la provincia de Entre Ríos. Enganchar cuestiones que tienen que ver con otras provincias. Mirá lo que contó de La Pampa. Ojo con ese temita, ¿no? Porque son mojones importantes. Obviamente que hay provincias que están más evolucionadas que otras en temas de leyes o medidas que tienen que ver con la protección. Pero si hay buenas como esto de reducir la caza con jauría, que también es sangrienta. A ver, es una cosa que está prohibida por ley nacional. Vos no podés participar de un espectáculo donde se esté, de riñas entre animales. Y esto es prácticamente lo que prohíbe la ley 14.346. Prohíbe la riña de animales. Si vos llevas perros para pelear con un puma, con un jabalí, está provocando eso. Viste que el otro día se instaló nuevamente a nivel nacional, ¿no? El tema de nuevamente los perros, ¿viste? Por el ataque del dogo este a la chica, bueno, lamentablemente le costó la vida, y nuevamente se instala el debate, ¿no? Es decir, ¿no? La tenencia responsable, ¿qué hacemos con las razas peligrosas de perros? Peligrosas a veces tienen que ver cómo los criamos también, ¿no? Pero viste cómo se instaló nuevamente. Se instaló nuevamente y ojalá que tenga efecto en lo que tienen que resolver las autoridades. Porque nosotros venimos pidiendo hace muchísimo tiempo. Los criadores. Claro, que haya un control sobre eso, que no puede, no sea, digamos, habitual que cualquiera pueda tener una pareja de pitbull o de rottweiler o de dogo o lo que quieras y salir alegremente a distribuir los cachorros en venta pública sin a través ningún control, sin ningún tipo de control. Eso es realmente lo que lleva después a que cualquiera puede tener un animal de estas características sin tener la capacidad como para controlarlo, dominarlo. Horrible y tristísima la noticia, ¿no? Porque terminan atacando a la nena, los dos perros terminan siendo acuchillados, masacrados, acuchillazos, toda la historia terrible. Obviamente, ¿cómo lo frenás, no? Sí, pero son perros de un porte importante, una polenta terrible, pero toda la noticia muy triste. Todo el entorno, mucha violencia. ¿No? Mucha violencia que sería muy fácil de evitar. Bueno, no sé si sería muy fácil es la palabra, pero que sí, que si se pusiera empeño podría evitarse. Si hay una decisión, lo controlás. Sí, sí, si hay una decisión ahí política, si querés llamarle, o como vos quieras, controlás estos temas, ¿no? Así es, Y hablando de decisión política, otra cosa que quisiera mencionar, Pablo, que nos preocupa mucho, es hace poco, en todos los medios de Concordia, no sé si en todos, pero en varios, salió un informe del municipio de Concordia donde hablan de la eficacia del tratamiento de la culminación de la tracción a sangre. Yo quisiera que en algún momento expliquen a la población concretamente, ¿cuál es el plan que están utilizando para terminar con la tracción a sangre? Porque hablaban de salir a los barrios, de ir y conversar con los propietarios de carros, con aquellos que están utilizando ese medio para subsistir, pero no hablan de y lo mezclan con la recuperación de animales que están en la calle, que van son por caminos diferentes. Que eso es otra cosa. La lucha celebramos contra la recuperación de celebramos cosas, la recuperación, proliferación de celebramos que trabajen en contra del maltrato animal, porque todos estamos a favor de ese trabajo, pero esto no tiene nada que ver con ir eliminando la tracción a sangre. Sí, yo creo que más hay una proliferación de eso, yo creo ¿no? que hay un aumento y yo les puedo decir que todos los días frente a nuestra casa siguen pasando 4 o 5 carros a la mañana y otros tanto a la tarde. Seguro. Y es una prohibida para la circulación. No sé si va a pasar ahora, pero la última me acuerdo clarito que salimos a la puerta y pasaron dos carros. Y uno muy cargado. Muy cargado. Que justo pasó por enfrente, el otro iba por allá, pero uno pasó bien por enfrente de nosotros, justo hablando de ese tema. Bueno, Lacho, brillante como siempre. Esperemos encontrarnos en 15 días con noticias buenas. Perfecto, seguir alentando las noticias buenas. Bueno, a todo aspecto, a toda noticia, siempre le tenés que buscar el lado positivo. Che, acá estamos hablando grupos de abogados, aparte es importante y prestigioso, peleando por un mismo fin, ¿no? Sí. Y segundo, cómo se va sumando gente a este reclamo, y aparte, no solo sumar gente desde el discurso, se empieza a involucrar la gente, y eso es un dato alentador. Eso es muy importante. Porque no deja de ser, tenemos que alentar a que la gente mande ese correíto, y que el juez cuando le dice, epa, que diga por lo menos epa, claro, ¿no? Sí. Y que vea la gente cómo está peleando, y que no le gusta esto de la caza, ¿eh? Porque si hay algo que yo evito y no le gusta es esto de lo que está para un grupito muy privilegiado económicamente, que viene a hacer lo que quiere, muchas veces ni son de acá. La mayoría de las veces. Vienen, hacen lo que quieren, se va, pero hay un sector que le genera el escenario para que ellos vengan y hagan lo que quieran. Así que a estar atento con este temita. Gracias, un beso grande a Mirta. Gracias, Pablo, y nos veremos en 15 días. Perfecto, gracias por el regalo. No, por favor. Hoy la de Pablito. Hoy la del color de Pablo. Le voy a dar ahí una.